Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Buenas tardes. Quédate en casa. No salgas, muchacha. Quédate en casa. En una semana que para unos es santa, para otros quizás un poco satánica. Un poco caótica también por los supermercados. Parece que la gente vuelve a volverse loca con esto de coger reservas para esos dos días que van a cerrar. No vaya a ser que el apocalipsis nos pille con la despensa vacía. Pero esto no lo hemos hablado, igual no estoy yo lanzando, pero aunque haya vacaciones teóricas por el medio, nuestro quédate en casa para adelante, jueves y viernes incluidos. Aquí no se descansa, ¿eh? En esta Radio Crash vamos con todo. Y de hecho, volvemos a tener un mogollón de contenido variadito, repito, para esta santa o satánica semana, para este miércoles. De nuevo tenemos a Falo, que nos trae temas que nos incumben en estos momentos, aunque quizás no estén en el foco mediático, sí que hay que tener bastante presentes. De nuevo tenemos una píldora made in Sophie. Pilar hoy nos viene a hablar un poco de arte en cuestiones variadas. Enrique vuelve con su recomendación literaria y tenemos una canción final bastante chula, así que quedaros todo este ratillo que merece la pena. Muy buenas, Falo. Aquí seguimos de miércoles santo satánico. Muy buenas, Sofi. Pues sí, un día más, ya con este Quédate en Casa número 13, o sea que hoy puede pasar de todo. Ya que nos pasa otros días, pues en el 13 tendrá que pasar también. Pero bueno, mientras nos pasa y no, vamos a arrancar y a contar cosas. Precisamente hoy, bueno, pues yo me pensaba estos días, ¿no?, que la situación y la realidad de los movimientos sociales en el confinamiento pues es un poco complicada, porque no hay posibilidades de salir a la calle, de reunirse físicamente, de hacer, bueno, muchas de las actividades que hacen, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, pues se siguen haciendo cosas y algunas muy interesantes. Entonces, bueno, hemos recogido dos de ellas hoy. La primera, bueno, pues hemos hablado con Sara Combarros de Asturias 8M y bueno, hemos pedido que nos contara un poco cómo estaba el movimiento feminista, qué estaba haciendo el movimiento feminista estos días de confinamiento. Así que vamos a escuchar a Sara. Hola a todas, soy Sara, activista feminista. Gracias a Radio Crash por ser siempre un altavoz para todas y todos sin excepción. Y mucho ánimo para todo el mundo en estos tiempos difíciles que nos tocó vivir, no solo por estar encerrados, sino también por la incertidumbre económica y laboral que muchas familias atraviesan. Desde los espacios y colectivos feministas estos días tratamos de ser un apoyo, bueno, o un poco una plataforma que pueda visibilizar denuncias o vulneraciones de derechos. Ya sabemos, el movimiento feminista lo lleva denunciando todos estos años atrás, que los curros feminizados son los más precarios y, por tanto, en los momentos de crisis son los más golpeados. Estuvimos echando un cable en visibilizar situaciones como, por ejemplo, las que vivían nuestras compañeras del servicio de atención a domicilio, que cuando se inició el estado de alarma ellas tuvieron que seguir trabajando, claro, porque hacen un trabajo imprescindible para sostener la vida, pero lo hacían sin medidas de protección individual ni mascarillas. Bueno, con el paso de los días fueron llegando, pero es un claro ejemplo de cómo aún así estos trabajos, que son los que sostienen la vida, son los eternos olvidados, ¿no?, y los no reconocidos. Nombrar también a las empleadas del hogar, que fueron las grandes olvidadas en las primeras medidas del escudo social del gobierno, o de las prostitutas, ¿no?, que ahora mismo no hay ninguna medida que las proteja en estado de alarma y son uno de los colectivos más vulnerables. Nos acordamos estos días de todas y todos los que nos cuidan, ¿no? Aplaudimos por nuestros balcones, pero yo creo que mañana tenemos que salir a luchar, porque el reconocimiento de estos trabajos de cuidados, que son imprescindibles, vaya también en el sueldo y en las condiciones de trabajo, ¿no? Porque nosotras decíamos que si nosotras parábamos, el mundo se para, y ahora estamos viendo que si el mundo se para, pero los cuidados no. Así que nada, cuidaros mucho todas y todos, solo podremos salir de esto, yo creo, y avanzar en comunidad y con cantidades muy, muy, muy grandes de cuidados. Así que nada, un saludo. Que ahí estaba Sara, ya decía yo que esto se nos está complicando desde el principio. Se nos ha caído Jairo, se ha vuelto por ahí y me ha referido a una propuesta de la red de renta básica y a la marea básica, y que bueno, tiene que ver con la situación también de confinamiento de las personas más vulnerables. Condicionados es insuficiente para dar una salida social a la crisis en la que no dejemos a ninguna persona atrás. Por eso, desde la Marea Básica y la Red Renta Básica, hemos elaborado un manifiesto unitario pidiendo una renta básica de emergencia que permita hacer frente a esta crisis socioeconómica. Esta renta básica de emergencia se implementaría con fecha 30 de abril y duraría un mínimo de 9 meses hasta final de año, tiempo necesario para evaluar su efecto y para diseñar su continuidad, dado que la crisis va a ser dura y persistente y durará seguro más allá de que termine el estado de alarma. Además, puede haber nuevos rebrotes del virus que obliguen a confinar de nuevo a la población, paralizando la actividad económica. No podemos repetir los errores cometidos ahora, ni en la prevención sanitaria ni en la social. La renta básica se implementaría con los siguientes pasos. La Administración Tributaria dispone de la información de todas las cuentas corrientes y libretas de ahorro. Por ello, ingresaría a cada persona mensualmente la renta básica en la última libreta que hubiera movimientos. Y se ingresaría la renta básica de los menores en una libreta de sus tutores legales. La renta básica se paga a todas las personas que residen en España, es decir, que están empadronadas. Para ello, se abriría un periodo especial para que los municipios apliquen las normas de empadronamiento, residencia real, que se aplican a ayuntamientos como el de Barcelona. En el ejercicio 2021, todas las personas perceptoras deberán presentar su declaración de IRPF. De hecho, la harán, como ya se hace ahora, ante la Agencia Tributaria, a través del borrador que se envía a cada contribuyente. Las personas perceptoras de renta básica y de otros ingresos pagarán en función de la totalidad de los ingresos, descontando la transferencia de la renta básica que no está sujeta a impuestos. Antes del final de año se calculará una nueva tarifa retroactiva de IRPF del ejercicio 2020, que haga que todas las personas que únicamente hayan percibido la transferencia de renta básica anualizada no paguen nada por la declaración de IRPF, y que, en conjunto, el 80% de la población más pobre no salga perdiendo con la nueva tarifa, y tenga garantizado que su ingreso neto en 2020 no ha sido inferior a la renta básica. El importe de la renta básica será de 750 euros mensuales por adulto y 150 por menor. Ahora no se dispone de tiempo para más. Es el momento de actuar de manera incondicional y universal. Por ello, te pedimos que firmas, te unas y difundas el manifiesto unitario, tanto individualmente como colectivo, si perteneces a algún colectivo. Muchas gracias. Bueno, pues es de la Red Renta Básica esa propuesta que han lanzado, ese manifiesto que puedes consultar y firmar en las redes sociales de la Red Renta Básica y de la Marea Básica. Seguimos aquí en Quédate en Casa Accidentado y haciendo aquí truquillos para salir del paso. Y vamos ahora con la píldora literaria que nos trae Sofi Fernández Martínez todos los días, en este caso hoy dedicada al Quijote. One, two. Todos con los libros. Todos con los libros. Todos, todos, todos con los libros. Querido autor, ¿o cómo rechazar una obra maestra escrito y bien escrito por Ricardo Bozzi, leído, adaptado y muy requete adaptado por Sofía Fernández Martínez? Querido Miguel, demasiado larga. ¿No podrías convertir este bodrio insoportable de novela en algo un poquito más corto? No sé, ¿un cuento? 3.000 palabras. Sí, para niños. No, mejor, en una serie de dibujos animados. O haz una peli. Sí, trasládalo al lejano oeste americano. Pon a alguien que se parezca a Fernando Rey, para que haga de tu fulano. Ya está. Ya verás. Ahí sí que hay mercado. Eso por Don Quijote de la Mancha y la Balá. Todos con los libros. Todos con los libros. Todos, todos. No te pierdas el próximo rechazo editorial de cuentos de los hermanos Marx, digo, de los hermanos Grimm. Pues sí que debían dar grima a esos, porque vaya par de fedófilos. Bueno, pues ahí estaba esa píldora literaria. Mañana seguiremos escuchando las iniciativas de Sofi Fernández Martínez. Jairo, no sé si estás por ahí para continuar con el programa, que a mí se me está calentando todo esto mucho. Pero bueno, si no te escucho, pues seguimos. Seguimos con Pilar, que nos trae ahora también un tema relacionado con el mundo del cómic. Muy buenas, Pilar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, como tú bien dices, vamos a escuchar a Ángel de la Calle, que nos habla de cómic, resumir un cuento y un libro. Y vamos a escucharlo, sin más. Hola, un saludo a todos. Soy Ángel de la Calle. Algunos me conoceréis como autor de cómic, otros como director de actividades de la Semana Negra. Y estoy, como supongo que casi todos vosotros, aquí en recluido en casa desde hace unos días, ya sabéis. Bueno, me pedían que os contase algo y en este audio quería hacer una cosa. Quería resumiros un cuento y un libro y animaros a que los leyeseis. Yo creo que el libro, que es una novela de un autor norteamericano de los años, que está escrita en los años 60, que se llama la novela El hombre en el castillo, y el escritor Philip K. Dick. A Philip K. Dick, los que no lo hayáis leído, a lo mejor habéis visto películas basadas en sus cuentos, en sus novelas. La más famosa es la película Blade Runner, de Ridley Scott, que está basada en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es uno de sus cuentos, que es una de sus novelas, perdón. Y Desafío Total, por ejemplo, está basada en otro cuento, en fin. Pero que yo creo que esta novela, que lo que sucede en ella es que es una distopía, una ucronía, en que la Segunda Guerra Mundial se supone que la ganó el Eje, no la ganaron los aliados. Y Estados Unidos, que es donde sucede la historia, está dividido. La costa occidental mandan en ella los nazis, y en la costa del Pacífico mandan los japoneses. Y en medio, bueno, hay una tierra de nadie, por allí andan, por acá y por allá. Hay una serie de televisión que os aconsejo no ver, tirar a la basura, y cuando veáis cerca de ella, escupid, porque es un desastre de adaptación y no habla de lo que habla la novela. Y la novela habla de que en esta historia hay un tipo que ha escrito, que es ese hombre en el castillo, que ha escrito un libro, que en el libro lo que cuenta es, dice, ¿y si no fuera verdad? ¿Y si lo que de verdad hubiera sucedido es que hubieran ganado los aliados? Y es un libro que está prohibido, pero que todo el mundo conoce, como pasa con los libros prohibidos, ¿no? Y lo curioso es que poco a poco la gente, esa ficción, va entrando en la realidad y la va transformando. Y por otro lado habla también del arte. Los japoneses han decidido que los norteamericanos están dotados para el arte, y ellos les gustan mucho las antigüedades norteamericanas de la cultura de masas, básicamente del cine, ya sabéis, los sombreros del oeste, los revólveres del oeste, todo lo que tenga que ver con la primera centuria de los Estados Unidos a Estados Unidos de América del Norte. Como no hay tantas antigüedades, pues lógicamente lo que hacen los norteamericanos es falsificaciones, y venga a vender a los japoneses Cold Navy y sombreros Stetson. Y hay un par de falsificadores de estos que se animan y dicen, y si hacemos algo nosotros por nuestra cuenta que no sea falsificar, imitar, pero está prohibido. Bueno, pues lo hacemos igual. Y los tipos van y lo hacen, ¿no? Hacen unas joyitas, pendientes, colgantes, y se van a su traficante habitual, al tipo que vende las antigüedades, y le dicen, oye, hemos hecho esto. Y el tío dice, pero esto no se puede hacer, está prohibido. Que hombre, va, pero si te animas. Y él dice, no, que va, estáis locos, dejadlo aquí, largaros. Pero el tipo poco a poco como que se va animando, y no sabe por qué, acaba poniendo en el escaparate. Y entonces llega un japonés y lo compra, y le gusta, ¿no? De esta forma es una, a mí me parece que es la metáfora de lo que es el arte más increíble escrita, porque lo hacen hacer de dos falsificadores y un traficante. Y habla un poco, ¿no?, de ese extraño mercado del arte. Y por otro lado, el libro aquel va cambiando, ¿no? va cambiando la realidad y la gente va pensando, ¿no? Y si no hubiera sido así, no estuviéramos viviendo la realidad. Y yo creo que Philip K. Dick se inspiró en un cuento de... También lo comenta Ricardo Piglia esto alguna vez, el escritor argentino, que os recomiendo también. Y dice, lo que todo el mundo considera que es el mejor cuento de... Bueno, muchos consideran que es el mejor cuento de Borges, que se llama Tron, Ukbar Orbis Tertius, es complicado de decir, ¿eh? Y que para mí no es el que más me gusta, el que más me gusta es La forma de la espada, pero eso tiene que ver con gustos personales. Probablemente el mejor, como dicen, sí sea este. Y cuenta algo parecido, ¿no? De cómo unos tipos van dejando escrituras hablando de una civilización que no existe, pero que se va introduciendo en la realidad. Y esto de cómo la ficción puede ir cambiando la realidad en estos días nos sirve para mucho. Y este libro de El hombre en el castillo, yo en una novela gráfica mía que se llama Pinturas de guerra, tiene mucha importancia, ¿no? El personaje lo está leyendo continuamente este libro. Y tiene gracia porque Pinturas de guerra, mi libro, está traducido en bastantes países. Y cuando, por ejemplo, presento la edición en Francia, la edición francesa, o en Italia, la italiana, o en Cuba, la cubana, o en Argentina, la argentina, siempre cuento la historia, ¿no?, de por qué está contando eso. Y yo digo, porque esto que estamos contando, ¿no?, que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los nazis, el Eje, no la ganaron los aliados, es una distopía, es una ucronía. Pero lo es aquí, en vuestro país, porque en el mío la Segunda Guerra Mundial la ganaron los nazis. Y si queréis saber cómo hubiera evolucionado, mirad mi país. Y todo el mundo se queda como muy sorprendido, ¿no? Pero me parece que es una, también es una imagen maravillosa de lo que es la literatura, ¿no? La ficción. Cómo puede ir poco a poco cambiando, introduciéndose a la realidad y cambiando el punto de vista de la gente. Y bueno, esto era lo que quería contaros. Os recomiendo que, creo que por la red están ya libres los cuentos de Borges, o alguien los ha liberado para esta época o algo así. Así que si no tenéis el cuento, que ya sabéis que Borges nunca escribió nada en su vida que tuviera más de 10 folios mecanografiados, o sea que es corto, lo podéis leer y os va a impresionar, os va a gustar. Y si también tenéis el hombre en el castillo, releedlo. Y si no lo tenéis, pues también seguro que lo podéis comprar en ebook, o igual ya está liberado por alguien, o no lo sé. Pero os aconsejo que os lo leáis. Y esta es mi recomendación para estos días de encierro. Luego, cuando me anime, os cuento algo de lo que vamos a hacer en la Semana Negra en julio en este año, porque vamos a ganar la pelea al virus, porque, bueno, y porque además a la literatura no la mata un virus. Hasta pronto. Bien, pues esas eran las palabras de Ángel de la Calle, esas sugerencias, y ahora, bueno, haceros referencia simplemente. El arte del cómic en Madrid, que podéis entrar y desplegáis, bueno, pincháis en el menú y salen una serie de autores y obras. Por ejemplo, USA, pues salen unos cuantos dibujantes y demás, y algunas de sus obras. Y bueno, para todos los aficionados al cómic, que no se habla mucho de esto. Bueno, yo espero que un día de estos Gonzalo nos hable del cómic. Bueno, espero que esté escuchando, valga la repetición. Bueno, te lanzo el guante, Gonzalo, el guante, el pie o lo que quieras. Bueno, y ahora vamos a la sugerencia, la canción que sugiero, que es, bueno, yo creo que debíais ver el vídeo también, porque yo hacía tiempo que no lo veía y la verdad que es muy divertido. Y es la canción Yellow Submarine, el submarino amarillo, The Beatles. o The Beatles. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Tenía que estar ahora Jairo diciendo algo, pero no sé si está o no está. Hola, buenas. Hola, buenas. No se escucha absolutamente de nada. Ahora espero que se escuche bien ahora. Bien, ¿no? Bueno, hay que decirle a los... ¿Sí? Dime, Jairo. Tranquilo. Vamos a poner calma. Sí, sí, calmado estoy. Estaba aquí esperando, pues que no oía la entrada, ¿no? Bueno, hay que decirle a los oyentes que estamos en directo. Y como decía anteriormente Falo, pues bueno, tenemos un día hoy un poco complicado, ¿no? Bueno, pues lo que es mi nota literaria, mi recomendación, es un libro que es de mis preferidos, de Álvaro Cunqueiro, Merlín y familia. Álvaro Cunqueiro nació en Mondoñedo en el año 1911 y se nos fue en el año 1981 en Vigo. Bueno, este escritor debe ser los españoles el que más yo he leído, ¿no? Bueno, puede decir que leí mucho de Julio Verne, pero yo de Cunqueiro el que más. Me costó elegir qué obra iba a ser, pero yo creo que esta, para introducirse en el mundo de Cunqueiro, es la mejor. Por Merlín y compañía, el argumento es muy sencillo. Merlín y Ginebra, lógicamente los personajes artúricos, se establece en Lugo, ahí en Miranda, y empiezan a recibir personajes de toda Europa, cada uno con sus diferentes problemas, para que el mago Merlín se los resuelva. Y simplemente ese es el argumento. Es un libro maravilloso, donde ya en entrevistas que le hicieron a fines de los años 70 a Cunqueiro, siempre le preguntaban por el realismo mágico. Él decía, es que yo esto llevo haciendo desde los años 40, porque hay que decir que escribía en gallego y en español, principalmente en gallego. Para ser director del Faro de Vigo, escribió un montón de artículos y también muchos cuentos en revistas como Vértice, por ejemplo. Pues bueno, pues sin más dilación, os recomiendo Alba Cunqueiro, Merlín y familia. Y muy buenas noches a todos, y esperemos que esto vaya a empezar a funcionar mejor. Un saludo a todos los crasianos y a todos los oyentes de Quédate en Casa, acordaos. Bueno, pues estamos ya en el punto final y empiezo a sospechar que Jairo se tira en el sofá mientras hacemos el programa. Hace ahí la estoy aquí, Falo.